ahora hablará sobre las colectivizaciones agrícolas, sobre el golpe de Estado, guerra y transformaciones sociales en Andalucía y Castilla. Y eso por José Luis Gutiérrez Molina, que es historiador, investigador y, sobre todo, del campo andaluz. Bueno, dejo la palabra a José Luis. Hola, buenos días. Yo me temo que algunas cosas las voy a repetir de lo que se ha dicho ayer y hoy, pero creo que es necesario porque, estando ante un fenómeno tan plural, tan complicado, tan difícil de generalizar, resulta importante ir situarnos en los territorios y tener una comprensión mayor de los territorios sobre los que estamos hablando. Y bueno, yo pienso que lo mismo que me ocurre a mí en Andalucía con respecto a Cataluña, pues supongo que también algo de ello puede ocurrir aquí en Cataluña sobre lo que ocurrió en Andalucía y en Castilla, sobre todo en el caso andaluz, donde en amplias comarcas y muchas de ellas de las tradicionales, de principal predominio anarcosindicalista o anarquista, pues no vivieron ni el fenómeno de la colectivización, ni siquiera el fenómeno de la guerra, de lo que entendemos como guerra, sino un fenómeno de un golpe de Estado de una brutalidad desconocida y que cada vez con mayor propiedad y con menos miedo de lo que se ha solido tener hasta ahora, pues se puede denominar de genocidio social, si me permitís utilizar ese término. Normalmente los perdedores no suelen tener mucha suerte en la historia que se hace de los acontecimientos que protagonizaron, y mucho menos, y permitirme que lea para no pasarme del tiempo en la forma más eficaz que conozco, ¿no?, atenerme a un texto para no pasarme del tiempo, y mucho más, gracias, y mucho más si apenas eran apreciados por sus propios compañeros de derrota. Y ese fue el caso del anarcosindicalismo andaluz y español en general, poco querido y comprendido, y que resulta una pieza difícil de encajar en el puzzle tanto de la historia general contemporánea española como europea. Y de ahí que los historiadores, o que demasiado a menudo los historiadores nacionales y extranjeros, se hayan visto en dificultades para encajarlo en sus interpretaciones. Y la solución más recurrente ha sido tratarlo como una excepcionalidad, como una expresión de la España diferente, como una presencia más valorada de la que en realidad tuvo, o como un indicativo del tradicional retraso ibérico. Ha sido difícil para liberales y marxistas encajar y comprender, y digo liberales y marxistas porque han sido las dos corrientes que han predominado en este país desde, bueno, me refiero a país, me refiero al Estado, ¿no?, en estos últimos 30 años, o ya más de 30 años, 35 años, a partir de la muerte del dictador. Y digo, han sido difíciles para los historiadores liberales y marxistas encajar y comprender el mundo libertario, más aún cuando quieren explicar lo que ocurrió tras el fracaso del golpe de Estado del verano del 36 y la reacción transformadora o revolucionaria que se produjo. Todavía hoy se suele considerar la llamada Guerra Civil Española como el producto del enfrentamiento entre los grupos más reaccionarios del país y aquellos que buscaban las reformas necesarias que lo introdujeran definitivamente en los caminos de la modernidad, entiéndanse los republicanos, o un episodio del fenómeno autoritario que asoló la Europa, un episodio más de ese fenómeno autoritario que asoló la Europa de los años 30. El conflicto español en este caso sería una batalla de fascistas y antifascistas en una guerra patriótica contra la agresión de potencias autoritarias en expansión como Italia o Alemania. De esta forma se suele escamotear el carácter de guerra social el hecho de que al golpe no se le opuso por amplios sectores de la población española la mera defensa de la democracia republicana, sino el deseo de crear un modelo social nuevo, diferente del liberal, conocido bien bajo el régimen monárquico o republicano hasta el momento. El movimiento nacional, la sublevación de una parte del ejército y el apoyo de esos sectores civiles ligados al mundo reaccionario y al incipiente fascismo español, ocasionó el práctico derrumbamiento del Estado republicano y el desarrollo de una amplia respuesta en forma de impulsos locales de distinto origen y composición. Aunque en la mayoría de ellos estuvieron los hombres y mujeres y las organizaciones libertarias detrás de ello. Fue la Revolución Española la que ha quedado como el último intento de en profundidad que ha tenido lugar en Europa de transformación social. Una revolución distinta a las burguesas del siglo anterior o a la comunista autoritaria de 1917 en Rusia. Un fenómeno que produjo estupor en los coetáneos y rechazo en los historiadores, evidenciando la inexistencia de eso que solemos ser tan aficionados los historiadores de utilizar la objetividad, cuando en realidad se quiere decir partidismo bajo una capa de imposible neutralidad. Otra cosa es la lectura honrada y la práctica profesional digna, ¿no? De esta forma, la explicación franquista de lo ocurrido entre 1936 y 1939, como fruto de un enfrentamiento fratricida del que todos fueron culpables, ha pervivido con éxito hasta la actualidad. El anarcosindicalismo, rechazado por autoritarios y demócratas, ha sido escamoteado y, lo más habitual, cuando no olvidado, utilizado como un chivo expiatorio. Los episodios de violencia le han sido adjudicados casi en exclusividad, se le ha cargado la responsabilidad de la derrota final y los adjetivos de irresponsabilidad, cuando no de traición, son los más utilizados para explicar las actuaciones y posiciones anarcosindicalistas en el conflicto. Y esta ha sido la consideración mayoritaria de las iniciativas transformadoras del verano de 1939, a pesar de que a quienes la protagonizaron fueron en gran parte los responsables de la derrota del golpe de Estado e incluso de la recuperación de territorios perdidos inicialmente para la que denominamos zona republicana. Perdedores entre perdedores, o perdedoras entre perdedoras, las realizaciones como el colectivismo, en las que tuvieron, y yo creo que hace falta insistir en ello, un papel, aunque no exclusivo, pero sí fundamental, los anarcosindicalistas, no debe extrañar que la historiografía de cualquier tendencia haya apagado el fenómeno, pasando de puntillas sobre él o enfocándola desde perspectivas tan poco rigurosas como la que ellos mismos criticaban cuando se hacía referencia a la producción memorialística del momento o posterior o a la propia historiografía, si se puede utilizar ese término, de orientación libertaria. Así ha ocurrido en la mayoría de los trabajos realizados sobre esta cuestión para Andalucía y Castilla. Un panorama que, aunque ha cambiado algo en estos últimos 20 años, todavía podemos describir con las palabras de Luis Garrido, que hace ya más de 30 años fue el iniciador de los trabajos sobre Andalucía, cuando se lamentaba de la desinformación y los estereotipos existentes respecto al fenómeno colectivista en la región. En cualquier caso, un observador, con poco o procurando evitar todos los prejuicios que solemos acumular cada uno de nosotros, que se acerque al fenómeno, no puede dejar de observar su extensión por toda la zona, que llamemos leal o republicana, y el protagonismo económico y social que tuvo. La expresión, en definitiva, en sus diferentes modalidades, del deseo de cientos de miles, de millones de personas, de tomar la rienda de su propio destino de una forma colectiva e interpretar el progreso como una necesidad, no un valor. Alejandro Díez, para el caso de Aragón, ha recuperado el testimonio de un periodista socialista, de Alardo Prats Beltrán, que hace referencia a cómo aquellos, en su percepción, aquellos miles de hombres y mujeres que trabajaban en las colectividades aragonesas, el testimonio de Alardo Prats, tenían claro que la época de represión había quedado aniquilada y que trabajaban, y utilizo la frase de Alardo Prats, para la eternidad en la construcción de un mundo nuevo. Una apreciación que, en mi opinión, podemos trasladar al conjunto del proceso colectivista y que fue lo que ocurrió en las comarcas no ocupadas por los rebeldes de la zona centro de la península, la entonces Castilla-La Nueva, y ahora parte de Castilla-La Mancha, puesto que se le ha integrado la zona de Albacete y la provincia de Albacete, y de la Andalucía, que quedó libre del golpe de Estado. Hay que recordar que la sublevación fracasó en su objetivo de controlar el país en pocos días, aunque logró ocupar parte de él, y sobre todo creó una consolidada retaguardia en el sur peninsular que le permitía abastecerse y transportar al grueso del ejército colonial en África, un elemento desequilibrante en el enfrentamiento que se estaba produciendo. Fueron estos primeros meses en Andalucía y Castilla durante los cuales se vivió una campaña de columna para ocupar o controlar un determinado espacio territorial que poco a poco iría transformándose en operaciones bélicas de carácter convencional para terminar consolidando unos frentes que perdurarán prácticamente sin grandes movimientos hasta la primavera de 1939, cuando se produjo la victoria total de los golpistas. La ocupación de Málaga por las tropas rebeldes y su posterior avance costero hasta la provincia de Almería en febrero de 1937 y la batalla de Guadalajara un mes más tarde fueron las dos grandes últimas operaciones que se produjeron en este territorio. Se configuró así un amplio territorio que comprendía desde el sur del río Tajo hasta las costas andaluzas, formando parte de él parte de las provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara, las de Cuenca y Ciudad Real al completo en la meseta castellana y, en el caso de Andalucía, Almería al completo, gran parte de la de Málaga hasta su ocupación en febrero de 1937 y Córdoba, Granada y Jaén. En esta zona, millones de hectáreas de tierra y cientos de miles de habitantes vivieron el hundimiento de las estructuras administrativas y económicas capitalistas bajo las que entonces habían vivido. Y de igual forma, se puede decir que se colapsó el caciquismo y las desigualdades que habían pervivido durante el reformismo republicano. Un proceso plural en el que confluyeron diversos elementos, en el cual catalizaron los presupuestos ideológicos de los que estamos hablando estos días y otras expectativas existentes, como nos encontramos en el caso de las tierras andaluzas y castellanas. Los golpistas, como ya he dicho, habían considerado imprescindible para su triunfo la ocupación de la Baja Andalucía, el triángulo formado por el Valle del Guadalquivir, con vértice hasta la ocupación, en estos primeros momentos del golpe de Estado, por Sevilla, Málaga y Huelva, ya que su control no solo permitiría el trasvase del ejército colonial, sino el establecimiento de una retaguardia que proveyera de intendencia, tanto alimenticia como industrial, y hombres. Así, sobre esas comarcas recayó una sangrienta y despiadada represión que anuló cualquier posibilidad de resistencia y originó una huida masiva de la población, y hago referencia a ello, que terminaría asentándose en la zona no ocupada y nutriendo, por un lado, a milicias y al propio proceso colectivizador. Hasta que se produjo la estabilización de los frentes en los territorios en pugna, sobre todo en los de especial significación estratégica, como en los flancos del Guadalquivir, del Valle del Guadalquivir, o de la vieja vía de la Ruta de la Plata romana que escogieron los golpistas para su más rápido avance hacia Madrid, cuya caída adivinaba decisiva, la defensa se articuló en torno a unos nuevos organismos que sustituyeron en la práctica a los administrativos estatales existentes. Fue el caso de los ayuntamientos, que fueron sustituidos por comités que se encargaron, de un lado, de atender a las necesidades inmediatas de la población, a la actividad bélica, y de otro, asumieron competencias que hasta entonces no tenían los ayuntamientos, como las de orden público, más allá de la formal de la consideración de delegado de orden público de los alcaldes de los pueblos, o de carácter judicial. En el caso de Andalucía y Castilla, los miembros de estos comités pertenecieron, con todas las excepciones que podamos encontrar, a todas las organizaciones del Frente Popular, incluyendo a las libertarias, que por lo menos en Andalucía, en Castilla no sería capaz de afirmarlo para todo el conjunto del territorio, pero por lo menos en Andalucía sí respondieron a las circulares que desde febrero del 36 el Comité Nacional Cenetista había dado de responder al golpe a una posible conspiración y golpe militar, en consonancia con el resto de organizaciones del Frente Popular. Y el análisis de lo que ocurre en las ciudades gaditanas y sevillanas en concreto, pues responde a este modelo, salvo muy pocas excepciones. Los miembros de estos primeros comités, y que de alguna forma establecen un sistema colectivo en esas poblaciones durante semanas apenas, o en todo caso algún mes, serían perseguidos con saña, con posterioridad, a medida que eran ocupadas esas localidades o regresaron a ellas con posterioridad. Si analizamos ya la documentación militar de la cual disponemos, veremos que las dos grandes, digamos, obsesiones de los golpistas a partir de septiembre de 1936 en adelante va a ser, por un lado, la participación en actos de carácter violento, sobre todo predominantemente de carácter anticlerical, más allá de la culpabilidad o no de acciones violentas, sino la dirigida a la Iglesia, y por otro lado, su participación en estos comités, sobre todo en los de abastos y militar, de orden público o de las miles de denominaciones, de las decenas de denominaciones que se utilizaron. Fue este primer periodo cuando tanto en Andalucía como en Castilla se produjeron las incautaciones y ocupaciones de comercios, sectores de la producción y tierras, bien por la ausencia o huida de sus propietarios o bien por la intervención directa. Un fenómeno que para Castilla y Andalucía fueron impulsados por las organizaciones sindicales. No significa que no fuera un fenómeno espontáneo de unidad de los trabajadores, sindical de los trabajadores, que en este caso también habría que matizarlo, puesto que en el caso de Andalucía, en la primavera del 36, CNT y UGT prácticamente han llegado a un acuerdo de reparto del espacio sindical, no con una sindicación obligatoria, pero sí con un acuerdo de exigir el carnet sindical en los centros fabriles y en las horas de los campos del trabajo agrario, y de la exigencia de las organizaciones autónomas todavía existentes, incluso con plazos imperativos en algunos casos, como en el caso de Cádiz, de ingreso en una de las dos centrales en un periodo determinado de tiempo. Pues, como digo, fue un fenómeno impulsado por las organizaciones sindicales, tanto CNT como UGT, cuyos cuadros fueron también los que controlaron la organización de la producción, la distribución y la comercialización de los productos con la determinada profundidad o no que se alcanzara. fue el periodo en el que también se produjeron los esfuerzos por las autoridades de retomar el control de los acontecimientos mediante la intervención del Instituto de Reforma Agraria y con iniciativas legislativas como el decreto de incautaciones de 5 de agosto del 36, por ejemplo. En común, tuvieron las provincias andaluzas y castellanas de Toledo y Ciudad Real en concreto el haber sido territorios de aplicación de reforma agraria republicana. Todas ellas habían padecido idénticos problemas de burocratización, lentitud y oposición anarcosindicalista, hasta lo que en el mejor de los casos se percibía como la introducción del socialismo agrario, que también hay que decirlo, sobre todo en el caso andaluz, tampoco carecía de una orientación colectiva, aunque fuera bajo el paraguas de instituciones estatales. Si analizamos las colectividades de determinadas comarcas, los trabajos existentes sobre ello, vemos que se hacen referencia a cómo la solución colectivista estaba presente en un mundo agrario vivo, que es una cosa que yo creo que hay que tener, que no podemos olvidar, y que no es el mundo agrario actual, y que tenía muy presente las pérdidas de bienes comunales, legales e ilegales, de las décadas anteriores. No extraña, por tanto, que, aunque las zonas libres de los golpistas no fueran las de mayor presencia anterior cenetista, la colectivización se desarrollara de una forma rápida y vigorosa, aunque limitada en su proyección futura. Ni Andalucía ni Castilla terminaron siendo Aragón, y en consecuencia ni en una ni en otra el Estado tuvo que recurrir finalmente a métodos tan expeditivos como el empleado en el verano del 37 por las unidades bajo el mando de Lister en las tierras mañas. Aunque eso no significa que no existieran enfrentamientos, incidentes violentos, divergencias, intromisiones administrativas e infiltraciones sobre las cuales tenemos abundante referencia. Unos hechos que pienso están detrás del derrumbe del frente de estos territorios, tanto en la primavera del 38 para el caso aragonés como en el momento final de marzo de 1939. Por lo tanto, el golpe de Estado catalizó no solamente unos presupuestos ideológicos, sino también la expectativa de una población que se encontró en disposición de reorganizar el poder local al margen del caciquismo, solucionar el problema de la recolección del verano y reorganizar con mayor o menor dificultad los canales comerciales en base a elementos colectivos, cooperativas y economatos. En conjunto, y sin entrar porque habría que ir caso por caso, en la caracterización en qué imperó en cada una de ellas, pero sí se puede decir que en conjunto se utilizaron principios de cooperación y utilidad social sobre los preexistentes de beneficio y aprovechamiento individual. Un fenómeno que es el que puede llegar a hacernos comprender cómo se formaran entidades colectivas, tanto de CNT como de la propia UGT, como de centrales sindicales e incluso como de otras tendencias, en principio no inclinadas al colectivismo. Siempre digo, sin entrar en la definición, en el análisis concreto de cada una de ellas. Así, de las 545 colectividades que conocemos en estos territorios, si 252 en concreto estaban controladas por CNT y 149 eran UGTistas, eran las de exclusiva pertenencia o definición UGTista, las mayoritarias en Andalucía. Resulta difícil hacer una periodización del fenómeno colectivista en este amplio territorio. Yo, de todas formas, lo he intentado, lo he dividido en dos grandes periodos, y el periodo final de la liquidación de la primavera del 39, que permitiera, que me permitiera exponer de una forma mínimamente clara el desarrollo del colectivismo en Castilla y Andalucía en esto desde la primavera, desde el verano del 36 hasta la primavera de 1939. Ya digo, dos grandes periodos, uno de constitución y organización, que comprendería el verano del 36 y la primavera del 37, y otro de desarrollo y consolidación entre la primavera del 37 y la primavera del 39. El primero comprende los meses de colectivización de la producción y el consumo en paralelo a la consolidación de los frentes. Por los trabajos específicos que conocemos sobre Guadalajara, Cuenca, Jaén o Granada, son los momentos de los que menos datos tenemos. Además, el IRA, ya controlado por militantes comunistas e instrumentos de sus políticas agrarias, dentro de sus esfuerzos por controlar el proceso, no incluyó en sus estadísticas las colectividades que no fiscalizaba. Como ya he dicho, el proceso se basó en la incautación y ocupación de tierra, y también, para el caso jienense y de Guadalajara, en la creación de colectividades en zonas de anteriores arrendamientos colectivos del Instituto de Reforma Agraria. Fueron los meses en los que deseos y necesidades se unieron, el momento de la realización de expectativas y de urgencias como la recogida de la cosecha. Por lo que sabemos, y como ocurrió en otras zonas, sobre el colectivismo recayó el peso y el mantenimiento de la actividad económica agraria, a la vez que funcionaron como unidades de producción que introdujeron procesos de racionalización y división del trabajo. Un fenómeno plural y contradictorio en el que coexistió el poder de comités, sindicatos, junto a los esfuerzos estatales por controlarlo o infiltrarlo. Decretos como los de agosto, septiembre y octubre del 36, la propia actividad del IRA, se solaparon con la celebración de comicio de las distintas organizaciones presentes que buscaban consolidar el camino emprendido, cada uno desde su perspectiva, también hay que decir. Son los casos de los congresos provinciales de la UGT de Guadalajara de finales de 1937 o de la CNT en la misma provincia en febrero de ese año, o también de las regionales campesinas de Centro y Andalucía de CNT en abril y julio de 1937 e incluso para, de alguna forma, mantener el proceso de infiltración colectivista del propio PC jienense en junio de ese año. El segundo abarca los años centrales durante los cuales la colectivización, cuya presencia ya es inevitable, se desarrolla. Y hay que decir que se desarrolla de una forma desigual. En unos lados, desde un punto de vista cuantitativo, aumentarán su número, en otros disminuirán, así como el propio protagonismo de la entidad que lo impulsa y su mayor o menor control por parte de los organismos estatales. A la vez, también con mayor o menor profundidad, se desarrollaron y estructuraron redes de intercambios y financiación, se buscó la planificación, se mejoraron instalaciones o se introdujeron nuevos cultivos. Fue el momento en el que se produjeron los momentos problemáticos, tanto del conflicto bélico, vuelvo a recordar la batalla de Guadalajara o la caída de Málaga, cuyo avance produjo la desaparición de algunas colectividades, o la propia efecto de la devastación bélica, de las que unas se repusieron mejor o peor otras. Un problema que en el caso de Andalucía y Castilla se generalizó en ese momento fue el de la movilización, que redujo la mano de obra. La incorporación de la mujer y la integración de los refugiados en las zonas de las zonas ocupadas fueron algunos de los instrumentos utilizados para reducir este problema. Dos cuestiones no muy estudiadas y que originaron en el segundo de los casos conflicto, el tema de los desplazados. Se ha analizado esta cuestión para el caso de Jaén y se ha visto que existió un primer rechazo a la presencia de los desplazados que suponían una carga añadida a las comunidades locales y que cuya presencia se afrontaba con desconfianza en un primer momento, para después recurrir a ellos con posterioridad como mano de obra colectivista, no como asalariado, e incluso para, como ocurrió en el caso de Torredón Jimeno, por ejemplo, o Fuerte del Rey, se llegaron a formar colectividades de desplazados por propios refugiados. Como parte de la evolución del contexto de la zona republicana, las colectividades no dejaron de sufrir los avatares políticos que tuvieron lugar y que se reflejaron, como ya se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad estos días, en la presión legislativa, la competencia del IRA, los conflictos con los individualistas o distintos incidentes locales de los que tenemos conocimiento. En Andalucía y Castilla, a medida que el Estado se iba, por utilizar esa expresión, reconstruyendo, el proceso transformador se fue ralentizando. Además de los problemas estrictamente económicos que tuvieron que afrontar, como la carencia de alimentos o los fenómenos de acaparamiento y extraperlo que surgieron, incluso denunciados en las propias páginas de la prensa andaluza cenetista por parte de las propias colectividades. Hechos como la falta de personal cualificado, que se intentó solucionar mediante la creación de escuelas técnicas, la propia fragmentación del mercado o la sustitución de redes de comercialización, llevaron al autoabastecimiento, al trueque y al racionamiento e inclusive al desplome de algunos cultivos, en el caso de Jaén, como el de trigo. De todas formas, el proceso continuó. De un lado, aumentaron durante 1938 el número de unidades colectivas en algunas de las provincias de las que conocemos con más detalle, como en los casos de Guadalajara o de Jaén, en el que de la decena creada en 1936 se va a encontrar con más de 45 con más de 40 en los años en 1938, o en el caso de Jaén de 8 a 56 para desplomarse descender a 50 en el 38 y desplomarse a 14 en 1939. Un proceso que obliga a un estudio detenido caso por caso de las colectividades, ya que con ese nombre en Castilla y en Andalucía nos vamos a encontrar realidades muy diferentes, hasta el punto que podemos encontrar colectividades del propio Partido Comunista, o que se denominan como tal. Como tampoco parece la misma la situación que se produce en el colectivismo guadalajense como en la jienense, por los dos trabajos que más confianza merecen, realizados por Díez Torres o Luis Garrido en el primero y en el segundo de los casos. En cualquier caso, quienes han analizado este fenómeno con mayor profundidad, la puesta en marcha de esta economía social, de estas células de trabajo y apoyo mutuo, concluyen que, independientemente de las valoraciones que de determinados aspectos de ellas se hagan, en general, el proceso colectivista significó para las comarcas castellanas y andaluzas, y eso es una coincidencia desde las distintas perspectivas que los autores mantengan respecto al tema del colectivismo, vivieron el intento de puesta en práctica de una alternativa integral que supuso, de un lado, la mejora del sistema productivo, una extensión de la economía social y un mejor nivel de vida, o un mayor, como quieran decirlo, nivel de vida para sus protagonistas. Fue consecuencia de esa reorganización del poder local al margen del caciquismo y de esa introducción del principio de cooperación sobre el beneficio individual. Un fenómeno protagonizado por libertarios y socialistas en un contexto adverso, como era el conflicto bélico y la oposición de las autoridades. La importancia y el papel protagonizado por las organizaciones hombres y mujeres de ideas anarquistas o anarcosindicalistas están fuera de toda duda, pero también hay que decir, también están más allá de una pretendida exclusividad. Desde ese punto de vista, a menos que sea para usos partidistas o propagandísticos, el dilema revolución o guerra era artificial, no eran términos incompatibles. La victoria comenzaba, si se quería llegar a ella, en los propios lugares de trabajo, en la construcción de ese, lo que ha quedado como un eslogan, de ese tan repetido mundo nuevo. Sin él, el triunfo era imposible. En cualquier caso, los beneficios que produjo el colectivismo fueron apreciados por sus protagonistas y por los propios vencedores. Estos últimos, y tenemos abundantes casos, intentaron utilizar en su beneficio a personas y utilizaron a las instalaciones. Tenemos el caso de Antonio Rosado para Andalucía, uno de los directores cenetistas, dirigentes del cenetista de la Federación Colectivista Andaluza, o del propio, por poner un caso conocido, del propio conde de Romanones, que al retomar la posesión de sus tierras alcarreñas en Azuqueca, buscó en las cárceles a Jerónimo Gómez Abril, uno de los gestores de la colectividad instalada en sus tierras, para proponerle que continuara con el trabajo. Gómez Abril, como en el caso de Rosado, se negó a ello, en el primero de los casos, a entrar en el sindicato vertical, que fue lo que le propusieron a Antonio Rosado, y en el segundo de los casos de Gómez Abril a ponerse al servicio del propietario. Como ocurrió, sin embargo, en el caso de las instalaciones, como ocurrió en otras zonas, las mejoras técnicas y las infraestructuras fueron incorporadas a su patrimonio por los vencedores. Y de esta forma, y con ello concluyo, aunque fuera de forma trágica, era cierto que el colectivismo había trabajado para el futuro. Muchas gracias. Bien, gracias. Se inicia el turno de intervenciones. Sí. Pero voy a hacer una pregunta que no se ciñe mucho a tu exposición. Si el anarquismo andaluz no se plantea un retorno al pasado, es decir, anterior a las desamortizaciones en el que había una agricultura más equilibrada y más altruista, una sociedad más altruista. Has hablado en un determinado momento que la producción de trigo en las colectividades había disminuido. ¿Cómo era posible eso en un momento en que las grandes ciudades pasaban hambre, que en Barcelona había multitudes del pan, qué relación había? ¿Alguna otra pregunta o pasamos a las respuestas? También has insistido en la heterogeneidad de las colectividades. La pregunta mía es, que me la hago yo mismo también, ¿se puede decir algo comparando las colectividades de las diferentes regiones? Es decir, ¿hay pautas similares en diferentes regiones, diferentes en Andalucía, de Aragón, de otras regiones de España, o no se puede decir eso? ¿Hay que diferenciar entre colectividades porque son diferentes entre sí, o hay algo así como dentro de la federación, pues una indicación para diferenciar de una región a otra? Pasan las respuestas. Bueno, la primera sobre si en el anarquismo andaluz existía una idea de retorno al pasado en función de una supuesta antiguas concepciones igualitarias. Yo creo que no. Es decir, yo creo que una cosa es el mantenimiento. En el caso, habría que diferenciar en el caso andaluz en concreto, que es el que más conozco para retrotraerme en el tiempo, no en el caso castellano. Había que diferenciar la zona de Andalucía de la que estamos hablando. puesto que Andalucía es un territorio muy grande, con muchas realidades muy diferentes y en la cual las generaciones son complicadas, ¿no? Resultaría difícil aplicar el concepto de latifundista para zonas de Granada o de Málaga, por ejemplo, para llegar a entender esa realidad, o intentar aplicar el concepto de una Andalucía exclusivamente agraria para zonas de la costa como Cádiz o la propia Málaga, donde, bueno, sobre todo en el caso de Cádiz, la mayor porción de tierra que era conocida por sus habitantes eran las de las macetas, ¿no?, y los parterres públicos que existían, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que sí hay presente es una pervivencia de los beneficios que del sistema del antiguo régimen se habían perdido con la implantación del régimen liberal. Es decir, la conversión de jornaleros siervos, si queremos utilizar ese término jurídico, a proletario, a obrero, no significó ni mucho menos un avance para la amplia zona agraria andaluza. No solamente no significó sino que significó pérdida de derechos adquiridos de una forma, no entro en la forma en la que se tenían esos derechos, sino en la pervivencia. Y además de pérdida a lo largo de los procesos desamortizadores, de pérdida de amplios recursos de carácter económico para los municipios, un elemento fundamental para entender la forma de vida en Andalucía, en el mundo rural, ¿no? La importancia de la unidad local del municipio, lo cual se va a expresar de distintas formas, con pleitos que han durado, bueno, no es que hayan durado hasta los años 30, sino alguno quizá aquí pueda recordar que entre los motivos de la admiración por la figura de Felipe González en Andalucía está que resolvió el pleito de la Almoraima que se venía retrasando década tras década desde finales del siglo XVIII, ¿no? Y que de alguna forma con el pleito llevado contra en ese momento Ruiz Mateo, propietario después de serlo de Juan Marc, en la zona aquella, pues forma parte de esta mitificación del personaje. Entonces, yo no creo que haya una vuelta atrás, sino que hay una capacidad de los elementos anarquistas por tener presente estos elementos muy, y valga la redundancia, presentes en las comunidades locales. En un proceso que yo pienso que resulta difícil entender cómo unir esta defensa, que hoy día se está analizando, por lo menos en Andalucía, los componentes, digamos, de carácter ecológico, de economía sostenible, etcétera, que tuvo el proceso colectivizador frente a un progreso o a una agricultura de carácter técnico más química, más industrial, y por otro lado el carácter de modernización que significó la presencia del anarcosindicalismo organizado. Yo creo que en Andalucía, como en el resto del Estado, lo que significó en líneas generales, y no sé si estará de acuerdo, el anarcosindicalismo es la presencia, la introducción del sindicalismo, entre comillas, moderno, en el momento del desarrollo de las organizaciones sindicales de carácter masivo. Es decir, es un proceso contradictorio en el que, por un lado, se mantiene la pervivencia de esos elementos positivos existentes en el mundo anterior, pero sin que signifique una vuelta a mirar atrás, y por otro lado la respuesta dentro del mundo obrero de la aparición de las corrientes societarias que en Andalucía, en determinadas regiones, comarcas andaluzas, pues estuvieron tradicionalmente bajo la influencia de las ideas libertarias, incluso en el caso de organizaciones ligadas al mundo de la UGT. Respecto al segundo, y perdón por la extensión, ¿no? Respecto al segundo tema, en el caso del trigo hay que tener presente, no he hecho referencia a ello, es que al contrario de lo que se habla de Aragón, el fenómeno de la colectivización en los campos castellanos y en las comarcas de la Andalucía Oriental, que yo sé que a los andaluces orientales eso no les gusta, o la Alta y la Baja Andalucía, como les gusta que se llame hoy día, pues no fue tan importante el proceso colectivizador como en otra, numéricamente en extensión de territorio, como en otra zona. Con lo cual sí se produjeron fenómenos de hundimiento de la producción y del cultivo en determinadas zonas que afectaron al aprovisionamiento, sobre todo del mundo urbano, ¿no? En ese sentido, está constatado que para Castilla y para Andalucía sí hubo una bajada del cultivo de trigo, y sin embargo hubo un aumento del aceite, por ejemplo, ¿no? En un fenómeno que yo creo que habría que mirarlo por zona y relacionarlo con esa lucha por un lado por controlar por parte del Estado el fenómeno, y por otro lado por la propia situación de toda la agricultura, digamos, individualista que siguió existiendo. Y finalmente, sobre si se podría encontrar unas pautas generales para el proceso colectivizador, yo creo que sí. Yo creo que sí se podría encontrar. Para no hacerlo como habitualmente solemos hacer los historiadores, de empezar la casa por el tejado y por los cimientos, y como se ha hecho mucho, demasiado, en estos últimos 30 años, haría falta, en primer lugar, disponer de una buena historiografía local, muy apegada a la tierra, que nos permitieran utilizar elementos o analizar o ver los elementos que podrían ponerse en común en lo más allá, por ejemplo, de distintas denominaciones. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se reacciona en el golpe de Estado? Y una de las preguntas que me hago, yo conozco cómo se reacciona en el golpe de Estado en los pueblos y en las ciudades y en los pueblos de la Baja Andalucía. Y cómo se produce ese fenómeno instantáneo de sustitución de los órganos municipales por comités que muchas veces están formados por las mismas personas, pero están poniendo en práctica otra cosa completamente diferente de lo que se podía entender como un alcalde o como un concejal del ayuntamiento anterior. Bueno, ¿cómo se produce eso en zonas de conflicto como en Aragón, por ejemplo? Donde hay una ocupación, una recuperación del fenómeno, ¿no? Pues claro, lo puedo definir de espontáneo, pero no me basta. Sí, es una palabra, lo suficientemente desprestigiado como para que al final no signifique nada y podamos utilizarlo de una forma así más o menos aleatoria o para encubrir desconocimiento. Es decir, por un lado, haría falta trabajos más a pie de tierra y trabajos fiables en todos los sentidos. No me estoy refiriendo solamente a la utilización de una determinada documentación o a una metodología de trabajo, sino fiable en el sentido de lo que antes he hablado de honradez, de que eso que se denomina objetividad no sea a mí me ponen. Siempre que empiezo a leer un trabajo sobre estos temas, fundamentalmente, cuando me empiecen haciendo declaraciones de objetividad, pues metemos lo peor, lo que viene a continuación, ¿no? Porque, claro, va a justificar algo que es mucho más difícil y más complicado de intentar desmontar, como es la utilización torticera de la propia documentación, ¿no? Yo todavía recuerdo, por poner un ejemplo y breve, ¿no? cuando durante se utilizaba, por ejemplo, en Andalucía como gesto de la extrema montunez y primitivismo de los anarcosindicalistas sevillanos, el que se oponían al seguro de maternidad, ¿no? Un momento determinado en Andalucía, en Sevilla en concreto, se discutieron la aplicación de un seguro de maternidad, ¿no? Una cobertura de maternidad, y se ponía como ejemplo. Bueno, hasta que al final el autor que lo citaba el documento, pero no se encontraba el documento. Bueno, tal que al final se encontró evidentemente el documento, y efectivamente se oponían siempre y cuando se detrayera el pago de ese seguro por completo del trabajo obrero, del sueldo obrero. Evidentemente no es lo mismo oponerse a un seguro si lo vas a pagar tú, o discutir que cortaré la segunda parte del elemento, es decir, de la argumentación. Y en eso todavía nos encontramos muchos casos, ¿no?, de cómo se pueden utilizar con una determinada intencionalidad unos elementos que en principio no tendrían por qué ser utilizables así. También podríamos en muchos casos hacer la crítica desde el otro punto de vista, ¿no?, de una forma, de una especie de ingenuidad o de intento de confundir deseos con intenciones, y de creer que ocultando lo malo de cada familia pues limpiamos la familia, cuando yo creo que es al contrario, ¿no? Si algo es posible, sacar siempre lo otro. ¿Qué otro elemento en común, matizando este de la espontaneidad en base a los trabajos locales? Pues yo creo que se podría analizar, estudiar cuál fue el papel de las dos centrales sindicales. Estoy utilizando la palabra centrales sindicales. Más allá de la militancia de los colectivistas en una o no a una u otra central sindical, ¿no? Y bueno, se han hecho referencia en esos días, y quizás podíamos encontrarnos con también la caída de muchas argumentaciones o muchos mitos, no quiero utilizar la palabra mito, pero sí de muchos lugares comunes que se suelen reproducir, ¿no? En tercer lugar, podríamos, yo creo, por lo menos por lo que se conoce, por lo que yo conozco, tú has hecho referencia antes a ello, más allá de un análisis económico exclusivo, directo, como en el caso de un determinado producto o de la profundización de un determinado sector, hasta dónde llegó la colectividad, ¿qué significó en todo el aspecto, en ese aspecto integral de la vida para quienes vivieron en el colectivismo? Eso hoy día va a ser complicado quizás hacerlo, porque aunque yo lo utilizo, aunque sea muy denostado muchas veces su utilización, la historia oral, pero sí para estos aspectos es insustituible, a menos que seamos capaces de analizar la documentación con técnicas que en muchos casos los historiadores, quizás ya también por la edad que tenemos algunos, nos mostramos así un tanto reticente a utilizar, ¿no? Todos vamos cogiendo una rémora y unas costumbres y una rutina a lo largo de la vida, ¿no? Pero yo creo que sí, que ese factor de transformación para mejor en general del proceso también se podría considerar como un elemento característico o común, independientemente de las realidades concretas de cada uno. En cuarto lugar, yo también creo, no sé en determinados casos, pero sí por lo que yo conozco de Andalucía, Castilla, y por los trabajos, por ejemplo, de Alejandro Díez Torres sobre Aragón, yo creo que ese es la importancia de la expectativa, de la base local en el desarrollo colectivista de las tradiciones, no sé cómo denominarlo, pero sí de los elementos muy ligados, muy enraizados en las comunidades locales para la consolidación de la tradición. Antes, cuando te pregunté, hacía referencia a la desamortización, por ejemplo, ¿no? Bueno, quizá no hubiera sido un buen ejemplo para ponerlo, pero sí elemento de esa característica y cómo, de ese carácter y cómo pudo haber afectado más o menos en Aragón o cómo haber afectado más o menos en Castilla o en Andalucía, ¿no? Es decir, esos cuatro así. Bueno, gracias. Yo pienso que se ha hecho bastante tarde. Tendríamos que cortarlo aquí. Damos 5 minutos de descanso, bueno, descanso para hacer un cigarro, ir al lavabo, lo que se quiera, y después ruego con puntualidad volver aquí para poder. Por eso no te he escrito, no me estoy.